soplo de Dios. Soplo de Dios viviente, que en el principio cubriste el agua. Soplo de Dios viviente, que fecundaste la creación. Ven hoy sobre nosotros, infúndenos tus dones. Soplo de Dios viviente, oh Santo Espíritu del Señor. Soplo de Dios viviente, por quien el Hijo se hizo hombre. Soplo de Dios viviente, que renovaste la creación. Ven hoy sobre nosotros, infúndenos tus dones. Soplo de Dios viviente, oh Santo Espíritu del Señor.